Bienvenidos al resumen de la fecha 8 para la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol Here. Se aquietaron las aguas en San Lorenzo luego del triunfo 2-0 frente a Rosario Central. Y a pesar de lo turbio que fue el final del partido, con peleas varias adentro y afuera de la línea de cal. Si bien no brilló, el ciclón encadenó su segunda victoria al hilo y se prende cerquita de la zona de clasificación. Analiza el triunfo el delantero cuervo, Ángel Romero. Al final por ahí estaba un poco más peleado, por ahí nosotros tratábamos de aguantar ahí arriba. Pero bueno, el equipo de Rosario Central mete mucha intensidad y eso hace que por ahí el juego se quede trabado en el medio campo. Tratábamos nosotros de aguantar, como dije, y bueno, llegamos a ese triunfo importante que nos deja ahí de la punta. En Santiago del Estero, Platense dio el batacazo con el 1-0 frente a Central Córdoba. En el hermoso estadio Madre de Ciudades, el Calamar volvió a ganar luego de 6 partidos en un match jugado a cara de perro. Lo analiza su DT, el chocho Juan Manuel Job. Que era Cueva, que hacía 6 partidos que no perdía, que ganó un equipo importante visitante, así que es un mérito importante de los jugadores, el trabajo que hicieron aquí. En Sarandí, River fue más que Arsenal, pero no pudo romper el cero y todo terminó igualado. Los del viaducto pudieron volver a sumar, aunque siguen últimos en la tabla. Los millonarios siguen en zona de clasificación, aunque lejos del puntero Colón. Lo analiza el defensor de la banda, Paulo Díaz. Nos quedamos con sensaciones amargas, creo que hicimos un buen partido en líneas generales. Nos faltó meter el gol, que era lo más importante para ganar. Pero después, defensivamente, obviamente estamos más sólidos que veces anteriores y nos vamos amargos con este resultado. Colón, el único invicto del torneo, se enfrentó a un argentino que venía en alza. Y si bien en los papeles había promesa de buen partido, lo cierto es que fue bastante aburrido y no pasó del 0-0. El Zabalero sigue en la punta de la zona. El Bicho, cerquita del lote de clasificación. Analiza el partido el defensor de los de la Paternal, Lucas Villalba. Terminó valiendo el punto, sobre todo por lo que te comentaba recién. En la pelea de entrar en los 4 lugares, los que están ahí peleando no tuvieron la posibilidad de sumar. No sé, el caso de Central, Córdoba, Rosario Central estaba allá abajo nosotros. Entonces, más allá de que podríamos haber sumado de a 3, porque tuvimos situaciones en el primer tiempo y una en el segundo, creo que seguir sumando es positivo. Golpazo de Godoy Cruz a Racing en el cilindro. El primer tiempo fue todo del Tomba, que lo ganaba por 2, pero en el segundo Pizzi metió mano y parecía que la Academia levantaba en un complemento palo y palo. Sin embargo, los de Mendoza aprovecharon los espacios de un Racing volcado al ataque y de contra terminaron ganando el partido por 4-2. Lo analiza el volante de Godoy Cruz, Wilder Cartagena. La verdad que hicimos un gran esfuerzo, creo que el primer tiempo lo jugamos bien, el segundo por ahí Racing nos metió y nos tocó defender. Pero creo que el grupo se comprometió y otra cosa, muy contento por los delanteros, ¿no? Que se reencuentran con el gol y es una alegría para nosotros. En el Interzonal se rompió una racha negativa, por cierto. Patronato volvió a la victoria después de más de un año. Fue 2-0 frente a Aldo Civi para un Patrón que había levantado en el juego de los últimos partidos, pero que no había sumado en lo que va de la temporada. Alivio en Paraná. Lo analiza el arquero local, Matías Ibáñez. Queríamos cortar esta cantidad de derrotas de alguna manera hoy. El otro día de local acá nos hicimos fuerte con Huracán, no pudimos conseguir nada. Hoy me parece que fuimos justo merecedores de un triunfo, quizá no de la forma más linda, pero por lo menos teníamos que cortarlo de alguna manera. Para hoy queda Banfield Estudiantes desde las 9:15 de la noche. En el primer tiempo suena la renga, haciendo el final es en donde partió. En el segundo tiempo repasamos los resultados y los testimonios de la zona 2 de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol, acá en el Fútbol Heavy. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.